estaba aquí sentado mirando las estrellas, subí, hablé con ella. Dijeron que eras tú la mujer perfecta, corrí deprisa hacia ti. Campanas que adornaban el silencio de la noche, sinfonía para ti. Buscando huellas fui, sintiéndote muy cerca, tu aroma invadía la ciudad. Las nubes señalaban, mi destino me arrastraba, y tu voz volaba sobre mí. Campanas que adornaban el silencio de la noche, sinfonía para ti. La luna iluminaba tu mirada abrazada, a lo lejos. Estaba aquí sentado mirando las estrellas, subí, hablé con ellas. Dijeron que eras tú la mujer perfecta, corrí deprisa hacia ti.